Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy pero muy buenas tardes. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están por allí en la radio de la EB? Bien, estamos muy bien, compartimos el cafecito. ¿Qué tomás? ¿Qué te servís a las 6:45? No, voy a algún vino bueno clásico de lo que a mí me gustan, o un Catena Zapata, o estoy pensando un San Felicien. Sin grandes cambios. Bueno, estamos naturalizando, ¿no? Que a las 5 de la tarde se clava un Binardi, pero está muy bien. Cada cual con bueno, cada la, cual le entra. La hora que entra al café. Claro. En este programa. Eso. Cada la... cual le entra al debate político como quiere y puede, ¿no? Efectivamente. Así es. Bueno, Juan Carlos, quiero preguntarte esto porque quizá hay una impresión de que con la baja del dólar, que hoy sigue bajando, creo que rompió el piso de los 1.300 pesos. 1.392 o algo por el estilo, 1.292, perdón, o algo por el estilo, es como si el gobierno estuviera bajo control de la escena, y a veces es muy difícil explicar todo el tema de las tasas, digamos, ¿no? Y alguien puede ver, bueno, si me fijo cómo está el dólar, es el termómetro de cómo el gobierno va llevando la conducción de la macro, como se suele decir. ¿Dirías eso, que el gobierno está bajo control? ¿Qué viste en los últimos días, en las últimas horas? Mira, siempre hay un problema de enfoque en estos temas de la economía, de la finanza, de todo eso que te hace difícil entender para muchísima gente. Entonces, una guía es ver qué pasa en la economía real, o sea, qué pasa en el sistema productivo, en las empresas, en los consumidores, en el pueblo, porque si no te volvés loco con todas las variantes de tipo financiera. Uh-huh. Vos fíjate que nunca se habla acá, se dejó de hablar de la industria, de la producción, de si la gente consume o no consume. Pero nosotros no dejamos de hablar de eso, hablamos todo el tiempo. No, nosotros no, pero te quiero decir que hay una dinámica que te lleva uh-huh. a estar analizando el tema financiero. Yo lo que creo es que vienen intentando renovar las letras para secar la plaza a los efectos de que no haya dinero para que la gente vaya a comprar dólares. Y entonces se le suba el dólar y consecuentemente le suban los precios, porque el norte principal de esta gente, yo diría en términos políticos, es el índice de inflación, a los efectos de tener controlado lo más bajo posible el índice de inflación uh-huh. para llegar a las elecciones con ese índice mágico lo más bajo posible. Que yo no sé si eso se compadece con la sensación real cuando la gente va al chino, al supermercado o al almacén, que uh-huh. eso es otra discusión. Lo cierto es que no les va bien, porque ayer no pudieron renovar el stock de letra, por lo tanto hoy tuvieron que salir a apretar mucho más, subieron los encajes de los bancos, y eso, volviendo a lo de la economía real, Pablo, sí. hace que las tasas pasivas vuelen y las tasas activas vuelen. O sea, las tasas que se le pagan a los inversores y a los ahorristas, y consecuentemente las tasas de los créditos que se le pagan desde que toma una tarjeta de crédito o a la empresa que tiene un crédito grande o mediano. Uh-huh. Y eso enfría la economía, enfría el consumo. Entonces, ¿le va bien o no le va bien? Por el hecho de que bajó el dólar a no sé cuánto que dijiste vos, para mí no le va bien a la economía real, no le va bien a la sociedad. Y en todo caso ellos lograron controlar el precio del dólar, que se les había escapado. Porque ahora bajó, pero se les había escapado. Sí. No te olvides que hablaban de la banda de 1.000. Uh-huh. Sí, claro. Colateralmente, paréntesis, vuelve a ser efectiva la bicicleta con tasa tan alta y la vocación del gobierno de planchar el dólar, ¿o no? Efectivamente, porque lo de ellos es el tema de los pesos. Es el tema de los pesos. Por eso suben tanto las tasas, para que el carry bendito funcione. Sí. Y entonces sigan haciendo ese negocio, y los medianos y grandes inversores, ya dejando de lado a los chicos, no vayan al dólar, sino sigan haciendo el negocio del carry trade, o sea, de la bicicleta. Uh-huh. Volviendo, e insisto, acá el problema de la economía real es cada vez más grave, entre ellos el de los salarios. Claro. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Los salarios cada vez cada vez son más bajos, más relativos. Las pymes están cada vez peor porque sigue habiendo récord de entrada de importaciones, y ahora con estas tasas activas que se fueron a cifras estratosféricas, todo va a tender a la recesión. Entonces ese es el modelo, más recesión, menos consumo, y tener controlado la inflación. Ya que hablas de economía real y la diferencia entre la macro y lo financiero, ¿sabes que estuve escuchando a algunos economistas con presunto origen heterodoxo o con presunta mirada heterodoxa decir lo siguiente? Me acordé porque habló Néstor hace un rato, habló de un zar ruso que vendió Alaska, y lo de los zar... Alejandro. Sí, lo del zar me hizo acordar. Sasha Segundo. Le escuché decir a estos economistas o consultores que han construido grandes comunidades, que una cosa es una estabilización del momento económico, es un plan de estabilización, y otra cosa es un plan económico. Pero que el plan de estabilización de Milei fue efectivo y funcionó, y hay que reconocerlo. ¿Y qué otra cosa, en todo caso, es el plan económico? ¿Se puede escindir un plan de estabilización? Me imagino que se refiere a las variables que venían de otro tiempo y que Milei quería estabilizar. ¿Se puede escindir, para vos, un plan de estabilización de un plan económico para un país? Es que es un sofisma. Un plan económico, así planteado, para mí es un sofismo. Yo lo escuché así, de gente que le da Está bien. ¿Por qué digo que es un sofisma? Porque parte de una base falsa y desde allí se construye otra cosa. Un plan económico, para quienes concebimos, como vos decís, los heterodoxos, que la economía es una ciencia social, o sea, una ciencia humana, una ciencia de los seres humanos. Antes se decía una ciencia del hombre. Ah, ¿no? No es solo una técnica. Claro, claro. Entonces, un plan económico es un plan que contempla el desarrollo de la economía en general en función de la vida de la sociedad. Entonces, lo de la estabilidad escindida de un plan económico, no sé qué es eso. Además, es otra falsedad. Ay, no me digas que se cortó. Justo cuando iba a revelar. Justo cuando estaba por revelar. Hola, hola. Ahí está. Ahí te escuchamos. Porque da estabilidad, porque sí. Si no, además parece que la estabilidad también es escindible de los intereses económicos y quién gana y quién pierde. Como si fuera un objetivo en sí mismo, digamos. No, con la estabilidad de este modelo hay una transferencia fenomenal de ingresos de un sector hacia el otro. Mi bendito teorema de Lavoisier: nada se pierde, todo se transfiere. Por lo tanto, no es que la estabilidad neutra. Bien. No, me interesa escucharlo porque, insisto, estoy escuchando mucha gente de origen nacional, popular, etcétera, etcétera, que en modo consultores dicen o dan a entender como que hay técnicas neutras de estabilizar las variables macro del país. Perdóname, pero son análisis históricos, como nos gusta decir a los historiadores. Histórico, sí. Claro. Si ya ocurrió en la historia, que no sé qué descubren, si ya estos modelos de estabilidad ya se realizaron en la Argentina históricamente. Lo que yo digo lo decimos medio mundo, así que no digo ninguna originalidad. Por lo tanto, decir que son exitosos o que están resultando, es una mirada corta, porque ya vimos que resultan, pero que explotan después, y cada vez explotan más rápido. Por lo tanto, yo no aceptaría ese tipo de concepto que vos escuchás. No lo comparto, no lo aceptaría. Bueno, Juan Carlos, gracias. Me gusta cuando venís picante, cuando estás picante me encanta. No, y hoy todavía no estuvo tanto, a veces estoy un poco más picante todavía, pero bueno. Bueno, te mando un abrazo grande. Chao, saludos, un abrazo. Juan